Sé que yo mismo soy mi peor enemigo. Todos los días me pregunto qué habrá sido de mí. Si no me hubieras alcanzado no iba a sobrevivir. Yo te voy a hacer ver. Ser un santo no te prometo. Pero en esta batalla iré no abandonar. A él siempre apuesto. Y por su gloria es que estoy impuesto. Ready or not. Ay, santo. Desciende la gloria, desciende el poder. Alabado sea tu nombre por encima de todo. Y quien no se equivoca, quien nunca perdió, quien lo puede negar, quien no ha pasado por eso. Oh.